Lola está sola, sola está Lola. No hay nadie en casa con quien jugar. Lola está sola, sola está Lola. ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Qué bueno que Lola te encontró! ¡Sí! ¿Ah, sí? ¿Qué estábamos jugando, las escondidillas? No, Pancho, lo que pasa es que no hay nadie en la plaza con quien jugar. ¡Ay! ¡Qué pena! Vengo. Lola no está sola. Tiene una hermosa bola. ¡Sí! Puede con Pancho ir a jugar. Lola no está sola. Tiene una hermosa bola. Puede con Pancho ir a jugar. Lola no está sola. ¡Sola! Ya tiene una bola. ¡Bola! Puede con Pancho ir a jugar. ¡Eso es! Una bola tiene Lola. ¡Lola! Lola no está sola. ¡Sola! Puede con Pancho ir a jugar. ¡Otra vez! ¡Sí! Lola no está sola. ¡Sola! Ya tiene una bola. ¡Bola! Puede con Pancho ir a jugar. Una bola tiene Lola. ¡Lola! Lola no está sola. ¡Sola! Puede con Pancho ir a jugar. ¡Sí! ¡Sí, Lola! ¡Dásela, dásela! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Bien, ve por ella! ¡Corre, Lola! ¡Ahí voy yo! ¡Te voy a seguir!